mi modo tumbada, pa' mis caprichos momeados, y pa' lucir mi cuerpo, manto de burda vestido de sería. La luna que le pía, la luna que me da, que pa' eso mi paño mi lleva más pano, que tiene un surtado. Envidio tu suerte, me dicen a la cuna hierba me lucí, y no sabe prubi la envidia que ella me causan a mí. María Bala, que desgraciada, y tan a tu ave que lleven de los otros. Te quieres reír, hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. Maradito pasme, que por su culpita te atas y todo lo que fue tu querer. Castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuesta y allana y María la loa. Para su sed fui yo el agua, para su frío candela, y para sus besos amantes de entre su brazo, mi carne, ay, ay, ay, mi carne y morena. Quieres como que nuestro nuevo del mundo dos, maldito dinero, casi no subiera a mi paparto. Será más que reina, me dije a mi el fallo y yo lo creí. Mi vida y mi oro daría llora por ser lo que fui. María Bala, que desgraciada, gitana tú eres, está llevando los otros. Te quieres reír hasta los ojitos y las tienes morando de tanto sufrir. Maradito pané, que por su curvita deja tajitano que fue tu cabello. Castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuesta María de la O.